esa soy yo. Aunque te cueste demasiado admitirlo, nunca tuviste en tus brazos un amor tan bonito. Y déjame decirte que ya nunca lo tendrás. Esa soy yo, la que te puso a ver del cielo las estrellas, a la que jurabas bajarías alguna de ellas. Solo fueron promesas que jamás me cumpliste. Esa soy yo, a la que te cuesta trabajo olvidar, a la que sueñas por las noches en tu cama, que no puedes sacarla y la nombras en voz alta. Esa soy yo, y siempre estaré aunque no quieras en tu mente. Seré tu pasado, tu futuro y tu presente, porque este amor será difícil olvidar. Esa soy yo, y como castigo por siempre me llevarás. Esa soy yo, a la que te cuesta trabajo olvidar, a la que sueñas por las noches en tu cama, que no puedes sacarla y la nombras en voz alta. Esa soy yo, y siempre estaré aunque no quieras en tu mente. Seré tu pasado, tu futuro y tu presente, porque este amor será difícil olvidar. Esa soy yo, y como castigo por siempre me llevarás.